La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Cuaresma 2019. Caminando hacia la Pascua. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para adorarte. Un corazón para servirte. 8 de abril, lunes de la quinta semana de Cuaresma. La inocencia de Susana. Del libro del profeta Daniel. Yo soy la luz del mundo. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en la oscuridad y tendrá la luz de la vida. Los fariseos le dijeron a Jesús: Tú das testimonio de ti mismo. Tu testimonio no es válido. Jesús les respondió: Aunque yo mismo dé testimonio en mi favor, mi testimonio es válido, porque sé de dónde vengo y a dónde voy. En cambio, ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan por las apariencias. Yo no juzgo a nadie. Pero si alguna vez juzgo, mi juicio es válido, porque yo no estoy solo. El Padre que me ha enviado está conmigo. Y en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos personas es válido. Yo doy testimonio de mí mismo, y también el Padre que me ha enviado da testimonio sobre mí. Entonces le preguntaron: ¿Dónde está tu Padre? Jesús les contestó: Ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Estas palabras las pronunció junto al cepo de las limosnas, cuando enseñaba en el templo, y nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Del Salmo 22. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Es la quinta semana de Cuaresma. Cambia el ritmo de la palabra, sí. Ojalá que también cambie el ritmo que nosotros llevamos en esta parte final del tiempo de Cuaresma. La liturgia nos va presentando durante esta última semana de Cuaresma estos textos especiales que nos invitan a mirar hacia la Pascua, pero mirar al Cordero Pascual, a Jesús, mirarlo ahí. Camino a la cruz, en su pasión, en su muerte, en la cruz, en su sepultura, como el trigo, el grano de trigo sembrado en tierra, y en su resurrección. No solamente las lecturas apuntan hacia allá, sino también en la liturgia de las horas hay himnos especiales, hay expresiones especiales. Disfrutemos todo esto. El texto que hoy escuchamos en la primera lectura, muy extenso, bellísimo, es otra mujer, pero mujer inocente, que es condenada. Y ayer escuchamos la primera parte del capítulo 8 de San Juan, y hoy precisamente continúa inmediatamente después el texto que escuchamos. ¿Cuál es la invitación de este día lunes? es invitación hacia la luz, a caminar en la luz. La compasión, como reflexionamos ayer, solo puede darse si se camina bajo la luz. Y Jesús es la luz, y se trata de caminar con Él. Y Él, mejor dicho, que camina con nosotros. Juan, en su Evangelio, va dejando clara la tendencia del ser humano a guiarse más por las tinieblas que por la luz, más por el juicio que por la compasión. De ahí la necesidad de seguir a Jesús, de seguir avanzando en nuestro camino cuaresmal. De eso se trata, ¿eh? No pecar es seguir a Jesús. Y Jesús es la luz verdadera. Se trata de guiarse por el Evangelio de Jesús. Se trata de vivir los valores del reino que ha venido Jesús a inaugurar. Pero ojo, el Evangelio va mucho más allá y ubica las palabras de Jesús, ¿dónde? Otro escenario, en el templo. Concretamente, ahí, digámosle en esos términos un poco más rimbombantes, en el área del tesoro. Ahí dice, junto al cepo de las limosnas. Quizá, ahí lo pone Juan, para dar a entender lo catastrófico que puede ser que alguien que ejerce su autoridad desde ciertos espacios especiales no se guíe por la luz. Es el mensaje de este día. Sigamos avanzando en nuestro camino. Ya se mira la Semana Santa. No nos quedemos con ese término. Ya se mira la Pascua. Sigamos avanzando para que nuestro día y nuestros días sean realmente grandes días.